Código Oculto. El mundo del misterio, de las leyendas, las investigaciones y lo desconocido en Élite Radio Sevilla. Dirigido por José Manuel García Bautista. Muy buenas noches y bienvenidos todos a Código Oculto en Élite Radio, en la 100.8 de la FM. Un programa, el de hoy, que seguramente os va a resultar apasionante porque la propuesta es amplia y la propuesta es magnífica. Vamos a hablar con un buen amigo. Vamos a hablar con Fran Abad de Animales Fantasmas. Siempre se ha dicho que hay apariciones de antepasados, de personas que fallecen en accidentes o simplemente que les llega la muerte. Pero, ¿y los animales? ¿Puede haber fantasmas de animales? De ello nos habla hoy también nuestro buen amigo Fran Abad. Susana Villalobos, que nos va a llevar a conocer psiquiátricos abandonados con fantasmas o psiquiátricos malditos. Vaya tema. Vamos a repasar uno de los casos intrigantes que tiene esta Sevilla misteriosa nuestra. Y nuestra última hora es un especial. Un especial en el que vamos a buscar tesoros perdidos. Unos con maldiciones, otros con secretos, otros con misterio histórico, pero que seguramente les va a resultar apasionante. De todo ello les hablamos en este programa, que recuerden, pueden seguirlo a través del dial en el 100.8 en Élite Radio. Pueden seguirlo también a través de YouTube o a través de nuestra página web en eliteradiosevilla.es, que estamos en nuestras redes sociales, que tenemos un canal de YouTube, Élites Televisión, que le pedimos que se suscriban en Élite Radio Sevilla, que es como se llama en YouTube, y que dándole a la campanita, pues seguramente sumará y nos hará muy felices. Y por nuestra parte, en Código Oculto, pues planteamos y comenzamos aquí un viaje de 2 horas al corazón del misterio. ¡Arrancamos! Código Oculto en Élite Radio Sevilla. ¿Qué es el alma? El diccionario de la Real Academia Española recoge hasta 16 acepciones de esta palabra. Increíble, así es. Pero nosotros nos vamos a quedar con 5 de ellas. La palabra alma procede del latín anima y, según las definiciones recogidas, significa, por un lado, principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. Por otro, en algunas religiones y culturas es la sustancia espiritual e inmortal que poseen los seres humanos. También se recoge como aquello que da espíritu aliento y fuerza a algo. Por otro lado, sustancia o parte principal de cualquier cosa. Y principio sensitivo que da vida e instinto a los animales. Para el tema que os traigo en esta nueva edición, nos vamos a quedar con esta última. Principio sensitivo que da vida e instinto a los animales. Hola amigos, soy Fran Abad. No me negaréis que uno de los grandes retos que marcan el devenir del ser humano es alcanzar a responder el mayor de los interrogantes existenciales que abandera nuestra especie. ¿Qué hay más allá de la muerte? A través del legado que nuestros ancestros nos han dejado, como esculturas, frescos, monumentos, etc., y todos ellos relacionados con la muerte, queda patente que su preocupación y el respeto que sentían hacia este trance era bastante evidente. Las religiones, por su parte, han conseguido dejar su impronta en este sentido, y muy bien, por cierto, que diría yo. Lo han dejado insertado hasta en nuestro genoma. El miedo a ese trance, al más allá, el paso al cielo o al infierno, o a una permanencia casi indefinida en un lugar denominado purgatorio, según la religión católica, han servido y sirven para mantener más o menos controlado al hombre. Todo esto era y es, aun para algunos, una cuestión de fe. Pero a finales del siglo XIX y principios del XX, se dio paso a una nueva creencia basada en la evidencia obtenida gracias a la experimentación con unas técnicas más o menos antiguas que permitían la comunicación con supuestas entidades del más allá. Estos hechos o acontecimientos pusieron en evidencia y dieron sentido para aquellos primigenios exploradores de lo inexplicado que la vida continuaba más allá de este plano físico en el que nos encontramos. Por tanto, habría que preguntarse, ¿el espiritismo abría de esta forma las puertas a la prueba irrefutable de que la vida se abría camino tras la muerte? Sea o no la respuesta afirmativa a esta pregunta, lo cierto es que en pleno siglo XXI no hemos dejado de pensar y creer que la vida existe más allá de la muerte y que en ocasiones, por una razón u otra, los supuestos espíritus desencarnados de nuestros difuntos necesitan cerrar o concluir determinados asuntos inacabados en este plano. Quizás sea por ello que se siga recogiendo testimonios de supuestas apariciones fantasmales, se obtengan supuestas pruebas fotográficas o supuestas pruebas sonoras de un esquivo y caprichoso contacto con el más allá que aún no se ha formalizado definitivamente. ¿Será que no estamos preparados aún para la gran comunicación? ¿Estos guiños son producto, en el fondo, de nuestro subconsciente? ¿La conciencia colectiva, jugando su papel, nos induce a estas experiencias? ¿O son estados alterados de conciencia los que sintonizamos en segundos con un espacio temporal paralelo y entrelazado con nuestro plano de existencia? Algo así, como si de un efecto similar al ojo mágico se tratara. Es decir, están ahí, pero no alcanzamos todos a poderlo ver con suficiente nitidez. Sea o no afirmativa cualquiera de estas cuestiones, lo cierto es que son muchos los testigos que, de reputada credibilidad, que aseguran y hasta juran que la experiencia protagonizada es tan real como la vida misma. Pues bien, ya en contexto, vamos a adentrarnos en el tema que hoy os traía preparado. Si algo nos podría causar cierto sobrecogimiento, o incluso llegado el caso hasta terror, no me podéis negar que para algunos sería encontrarse frente a frente con una figura espectral. Todos los que hemos sentido cierta atracción por el mundo del misterio, más tarde o temprano, nos hemos visto en situaciones francamente comprometedoras, bien durante alguna investigación o bien escuchando el testimonio de aquellos que han tenido una experiencia sobrecogedora relacionada con fenómenos paranormales. Objetos que se desplazan sin ningún control, sonidos extraños que no llegan a ubicar su procedencia en el espacio, olores singulares que aparecen espontáneamente, sin causa alguna, y hasta en ocasiones han creído vislumbrar una silueta vaporosa con aspecto fantasmal. Pero, y he aquí lo sorprendente, muchos de estos testimonios no sólo hablan de apariciones de figuras humanas fantasmagóricas, sino también de fantasmas de animales. ¿Puede ser esto posible? Pues supuestamente sí. Si retomamos la definición de alma que recoge el diccionario de la Real Academia Española y que os recuerdo de nuevo, alma es principio sensitivo que da vida e instinto a los animales. Aunque os pueda parecer un tanto arriesgado el uso de esta definición por mi parte para justificar la existencia del alma o el espíritu en animales y apoyar lo que os voy a contar a continuación, lo cierto es que, al igual que los testimonios de fantasmas con aspecto humano proliferan por doquier y han sido incluso recogidos en documentos históricos, los espectros de animales no se quedan atrás. Hace unos años, algunos medios de comunicación especializados en la divulgación de historias insólitas se hacían eco de los extraños fenómenos que se relataban sobre un enigmático enclave. A las afueras de la ciudad de Haldon Hills, en Devon, Inglaterra, existe lo que podría denominarse como un cementerio de animales ilegal. Una zona tranquila y apacible ha servido durante años como el lugar de descanso final para muchos animales domésticos. Perros, gatos, conejos, canarios, etcétera, han encontrado la paz en este sitio. A fecha de hoy, como dato curioso, no he encontrado información sobre la legalidad de estos enterramientos en Gran Bretaña. En nuestro país, por ejemplo, aquí en España, los entierros de animales en lugares no autorizados están completamente prohibidos. Y por el contrario, al Reino Unido sí existen en algunas ciudades cementerios habilitados para este fin. Probablemente también los haya en Inglaterra. Pero bueno, esto anterior, insisto, como dato curioso, lo he dejado caer. Volviendo de nuevo a Haldon Hills, resulta que la Inglaterra rural fue arrasada hasta principios del 2011 por un devastador brote de la fiebre aftosa que diezmó el ganado, lo que hizo que las autoridades locales no le dieran importancia a lo que ocurría en el antiguo cementerio de mascotas. Pero dicha fiebre se extendió como un reguero de pólvora y esto hizo que las autoridades prohibieran el acceso a este emplazamiento sin ningún control. Lo realmente extraordinario del enclave surge a partir de 1996, cuando empiezan a circular una serie de historias sobre extraños avistamientos de bestias merodeando por los alrededores del antiguo cementerio de mascotas. Según los informes, se trataban de bestias que parecían animales fantasmales. Uno de los testimonios recogidos hablaba de una familia que estaba circulando por el entorno, a través de las colinas, y al acceder a la zona del cementerio se les apareció un labrador espectral que se desmaterializó frente a su coche. También se recogen testimonios sobre una criatura grotesca y aterradora. En ocasiones, las tumbas de los animales se encuentran alteradas, como si un animal salvaje hubiese estado tratando de desenterrar los cadáveres que fueron enterrados profundamente. Incluso los habitantes de Haldon Hills hablan de una gran criatura oscura de aspecto poderoso merodeando por el bosque de las sombras que rodea al cementerio. Curioso este caso, pero ahí no queda el asunto. Por otro lado, en Maine, Estados Unidos, durante la década de 1900, fueron avistados en varias áreas de la población unas misteriosas criaturas descritas como alces espectrales. Eran, según los testimonios recogidos, alces cuyo tamaño alcanzaban los 3 o 4 metros de altura, con una presencia fantasmal, con una inusual coloración blanca, inmensas astas y un pelaje descrito en ocasiones como extremadamente brillante. Los alces fueron avistados por primera vez en 1901, cuando un deportista de Boston llamado M.A. Cassin vio a uno cerca de la montaña de Cherbach, en la región de Katahdin, en Maine, cerca de los lagos Lobster. Un mes después, fueron avistados por un guía local llamado Clarence Duffy y un leñador llamado John Ross, estos mismos alces. Estos enigmáticos encuentros dieron paso a oleadas de avistamientos en los años 1917, 1932 y más tarde en 1938. Os voy a dar un dato. El Megaloceros giganteus es un ciervo gigante semejante a un gamo de gran tamaño, con unas astas que medían hasta 3,5 metros de punta a punta y podía alcanzar el animal los 2 metros de altura. Vivió entre el Pleistoceno y el Holoceno y su extinción se calcula alrededor de los 5.000 años antes de Cristo. ¿Qué os parece? ¿Qué os hace pensar esto? ¿Podrían tratarse de conexiones espacio-temporal, como avancé anteriormente, de los protagonistas que presenciaron esa escena, o simplemente se trata de una especie de alucinación colectiva? Un ejemplo parecido a estos alces fantasmas de Maine lo podemos encontrar también en lo que se conoce como panteras fantasma, gatos espectrales, y que han llegado a ser avistados en todas partes del mundo, como en Reino Unido y también aquí en España. Según los expertos, podría tratarse de un lince o un gato extinto, pero la realidad es que estas criaturas sobrenaturales aparecen y desaparecen sin dejar el menor rastro, siendo un verdadero misterio que perdura con el paso de los años. Los fantasmas de animales son tan habituales o comunes como los testimonios que se recogen sobre los fantasmas humanos. Como una de las características principales en estas apariciones, al igual que en el caso de la fantasmogénesis humana, los animales acechan los lugares donde vivían. En estos casos, no parecen interactuar con el observador, presentando algún tipo de conciencia o inteligencia, pero sí realizan una y otra vez las mismas acciones y escenas de su vida anterior. El anecdotario que recoge los testimonios de apariciones fantasmagóricas de animales está repleto de muchos relatos sobre fantasmas de caballos. Tal es el caso, por ejemplo, del famoso bandido Dick Turpin, que vivió en el siglo XVIII y que a menudo se ve durante algunas noches en el campo, alrededor de Hounslow Heath, galopando con su espectral caballo negro. Otro caso es el del fantasma de la Guerra Revolucionaria Americana, donde el héroe Paul Revere todavía cabalga en su caballo fantasma a través de la campiña de Nueva Inglaterra para alertar a la gente de la llegada de las tropas británicas. Otros tipos de apariciones de animales fantasmas están asociados con los sucesos que se llevaban a cabo en lugares embrujados. Por ejemplo, Charlton House es una casa solariega en Greenwich, cerca de Londres, en Inglaterra. Fue construida en el siglo XVII como una lujosa residencia privada. Durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914-1918, se convirtió en un hospital. Hoy es un gran edificio de oficinas. La casa se cree embrujada por fantasmas, lo que ha interesado a muchos investigadores de lo paranormal. Entre los residentes están los fantasmas de los conejos que se han visto saltando alrededor de ciertas partes del edificio. Puede parecer extraño que una casa de lujo tenga fantasmas de este tipo, pero hace muchos años fueron criados conejos en unas habitaciones de gran tamaño. Al parecer, algunos de ellos decidieron quedarse. Retomando el tema de las apariciones de mascotas fantasmas, las descripciones de estas manifestaciones encajan siempre en ciertos patrones. Los fantasmas suelen darse a conocer poco después de la muerte y por un periodo corto de tiempo, como unos pocos días o una semana o dos. Se comportan como los animales cuando estaban vivos. Por ejemplo, un gato fantasma se puede vislumbrar cuando éste realiza acciones gatunas, saltando en el sofá o la cama, etc. Un pájaro se puede escuchar cantando en la sala donde estaba enjaulado. A menudo, los animales fantasmas no se ven, pero se escuchan, huelen y sienten. Conforme pasa el tiempo, la fuerza de su presencia fantasmal se debilita hasta que se detiene por completo. No sé si será este el caso de alguno de nuestros oyentes, pero la verdad es que existen testimonios de algunas personas que durante el duelo por la pérdida de uno de estos amigos inseparables dicen sentirlos como si aún estuviesen con ellos. Y en este sentido me gustaría referir un caso que ocurrió en 2016 y que fue protagonizado por una mujer estadounidense que logró grabar en vídeo supuestamente a su mascota fallecida. Kimberly Pierce, de Carolina del Norte, en Estados Unidos, estaba grabando un vídeo a su nuevo cachorro llamado Bella, cuando vio la aparición fantasmagórica de su Cocker Spaniel, fallecido una semana antes. Esto fue lo que declaró Kimberly al portal británico de noticias online Mirror. Fue solo unos pocos días después, cuando le estaba enseñando el vídeo a un amigo, le vi aparecer. Solo sabía que era ella, era mi perra. Yo estaba en shock, salí y empecé a llorar, pero luego empecé a sonreír. Yo había estado pidiendo que me diera una señal. Se puede ver que es de un color blanco y caramelo, y así era mi niña. El vídeo fue grabado a la hora del almuerzo y no había coches que pudieran hacer un reflejo con sus luces, tampoco es la sombra de los pájaros ni nada parecido. Vivimos bastante lejos de la carretera, no podía ser nada más. Antes de esto no creía en fantasmas, ahora realmente creo en ellos. En otro sentido, algunos fantasmas de animales son indicadores de una muerte inminente. Aves negras y aves nocturnas, como cuervos, cornejas y búhos, se asocian con la muerte. Fantasmas de perros de color negro son a menudo los presagios de muerte. En la mitología son los perros guardianes de los muertos. Los perros que viven, los vivos y otros animales también pueden predecir la muerte en las circunstancias adecuadas. Un perro, por ejemplo, que aúlla en la noche puede ser un signo. En ciertas áreas, si el primer cordero nacido en una granja es de color negro, es una señal de que alguien en la casa va a morir dentro de un año. Andrew Lang, un escocés que investigó lo paranormal en los siglos XIX y XX, vio el presagio de su muerte unos pocos meses antes de morir de un ataque al corazón. Esta aparición era de un terrible y monstruoso gato fantasmal que le predijo de esta forma este trágico acontecimiento. Producto de nuestra imaginación, un estado alterado de conciencia, caprichosos efectos ópticos, sea o no cualquiera de estos argumentos la explicación al fenómeno, lo cierto y verdad es que los relatos, los hechos y acontecimientos relacionados con este tema están ahí y forman parte indiscutible de la historia del ser humano. Quizás algún día se alcance a encontrar una explicación convincente sobre la enorme casuística en torno a toda la fenomenología paranormal, pero hasta hoy día no se conoce. Debemos ser cautos por norma y aplicar en más de una ocasión el sentido común, que es sin duda el que resuelve en un porcentaje muy elevado muchos de estos sucesos, pero el 100% de ellos no. Por tanto, queridos amigos, el misterio aún sigue servido. Un saludo a todos y nos volvemos a encontrar en la próxima edición. Thank you. Código Oculto en Élite Radio Sevilla. Hoy quiero que andemos por todo lo que es Badajoz, por todo lo que es nuestra zona más cercana, y que con ello podamos conocer algunas historias y algunas leyendas de nuestra tierra, como por ejemplo la que tiene que ver con un cementerio. Hace ya bastante tiempo, cuando Badajoz no era más que una pequeña localidad fronteriza, ocurrió un siniestro suceso que dejó perplejos a los habitantes del municipio. Cierto día, a primera hora de la mañana, la sosegada vida de los vecinos se vio perturbada por la terrible noticia de la prematura muerte de una joven. La muchacha, enferma de fiebre, pertenecía a una familia pudiente pacense que, por más dinero que se gastó en medicinas y curanderos, no lograron sanar sus dolencias. Pronto la casa de la familia se comenzó a llenar de vecinos que, rotos de dolor, no daban crédito a cómo Dios había llamado tan pronto a la joven para tenerla en su presencia. La familia decidió vestir al cadáver de la joven con sus más preciadas joyas y mejores galas, quedando la joven expuesta de esta forma para el velatorio. Al día siguiente, habiendo pasado ya varias horas desde el fallecimiento, partió el cortejo fúnebre desde la plaza porticada junto a las antiguas casas consistoriales, la actual Plaza Alta, y gran parte del vecindario acompañaba al féretro en silencio. Un silencio solamente roto por los desgarradores llantos de dolor de la familia. La comitiva se dirigía a dar sepultura al cuerpo en un pequeño cementerio perteneciente a un antiguo convento situado en la zona conocida como Huertas del Chaparral, que podría corresponder con el convento de Santa María, o el convento también de Santa Marina, hoy desaparecido. En el momento en el que iban a dar sepultura al cuerpo, el rumor de los vecinos iba en aumento. Muchos de ellos, de vida miserable, no entendía cómo se podía enterrar a la joven con joyas de valor incalculable. Terminada la triste ceremonia, los vecinos volvían a sus casas murmurando lo que podría valer en el mercado aquellas joyas con las que había sido enterrada aquella joven. Pronto, al caer la noche, las calles comenzaron a quedar desiertas y la oscuridad se apoderó de aquel pequeño cementerio. Fue en ese momento cuando una misteriosa sombra ataviada con una oscura capa medoreó la sigilosa figura y zona del camposanto. Se acercó a la tumba y, con no poco esfuerzo, consiguió desplazar la pesada losa que cubría su sepultura. Se introdujo en la tumba, abrió la tapa del ataúd, despojando al cadáver de las joyas con las que había sido enterrada. Cuando se disponía a abandonar la tumba, la puerta del ataúd cayó, atrapando la capa por la espalda, y presa del pánico y sobrecogido comenzó a gritar pidiendo auxilio. Creía que la mano de la joven era la que lo retenía. A pesar de que en la calle no había ni un alma, en aquella noche serena, sus sepulcrales gritos llamaron la atención de un sereno que hacía su ronda por la zona. El vigilante, asustado por los fantasmagóricos gritos que parecían salir del cementerio, fue a dar parte a las autoridades, y cuando los gobernantes locales llegaron a los pies de la tumba, contemplaron una escena a la que no podían dar crédito. El ladrón que había profanado la tumba de las joyas, la tumba de la joven, la tumba de una riqueza incalculable en todas esas alhajas, era nada más y nada menos que el santero del pueblo al que en muchas ocasiones le habían pedido ayuda. Ver para creer. Como ver para creer es otra historia, la del humanoide que tiene su punto de aparición en Zafra. La madrugada del 1 de abril del año 2012, Carlos Rivera, el que fuera bajista del popular grupo de rock Medina Zahara, volvía a Córdoba. Todo ello tras dar un concierto en Madroñera, en Cáceres. Iba acompañado en la furgoneta en la que viajaba por dos componentes del equipo técnico. Eran en torno a las 4:30 de la madrugada y circulaban por la Nacional 432. A unos kilómetros de Zafra, 15 en concreto, la carretera a esas horas se encontraba solitaria, Iban tranquilos, charlando, cuando de repente, en mitad de la noche, divisan cómo alguien en el arcén derecho de la Nacional, a no pocos metros del vehículo, surge. El conductor, asustado, da un volantazo para no atropellarlo. En un principio pensaron que podía tratarse de una persona accidentada, pues se acercaba hacia la furgoneta tambaleándose, pero al observarlo más de cerca, quedaron perplejos. Era un extraño ser que no parecía de este mundo, que se dirigía hacia ellos, y asustados no se detienen. Pasan despacio junto a la extraña criatura siguiéndola con la mirada. Era un ser extremadamente delgado, de una enorme estatura, que se dirigía hacia ellos con paso indeciso, de unos metros de alto, casi 2 metros de alto o más. Tenía la cara cadavérica, con una enorme boca de tamaño extrañamente desproporcionado. Parecía como si su mandíbula inferior estuviera desencajada. Sus ojos eran brillantes, de color amarillo, y su cuello llevaba algo grueso, como si tuviera un flotador. Realizaba con la cabeza movimiento en círculo, y quien lo veía dijo que era como si realizaba experimentos o estiramientos de relajación del cuello. Iba vestido con un traje blanco uniforme que reflejaba los faros de la furgoneta y que llevaba la cabeza cubierta por una especie de capucha. En palabras de Carlos, en una entrevista que concede posteriormente, dijo que era una especie de persona o algo parecido, que se quedaron mirándolo fijamente hasta que estuvieron a 1 metro de él. Sea lo que fuere, lo que vieron, él no quería volver a verlo porque infundía terror y no quería tener esa experiencia. Cuando hubieron sobrepasado al humanoide, Carlos Rivera, Charlie, se quedó mirando por el espejo del retrovisor y vio cómo desaparecía en el arcén. De la misma forma, además, que se había manifestado. ¿Qué era aquel ser? ¿Qué quería de ellos? Eso siempre va a ser un enigma que, desde luego, no vamos a saber. Quizás más bella es la leyenda de Jordana la Bella. Hace tiempo vivió en Badajoz una bella aristócrata huérfana, que era una mujer que, en este caso, de cuidado y pulcro refinamiento. A su paso aromatizaba las calles de la capital pasense con antiguos ungüentos orientales, y su nombre era Jordana. Cierto día llegó a Badajoz el rey de Portugal, acompañado de un selecto séquito entre su escolta y todos los aristócratas, y con él llegó el joven Joan Franco, el caballero preferido del monarca, un hombre rico, apuesto y arrogante, de gentil mirada. Entre la multitud se encontraba el rey, esperando, en este caso, pues que todo el mundo la admirara, y también se encontraba la bella Jordana, con quien Joan Franco a su paso cruzó una mirada cálida. De vuelta a casa, a la altura del puente que cruza el Guadiana, Jordana se topó con un misterioso personaje que desde el primer momento le llamó poderosamente la atención. Era un hombre maduro, de tez oscura, ojos negros, mirada fría y larga barba. Tenía aspecto de judío. Al pasar Jordana por delante de él, este clavó sus ojos en ella, sintiéndose atravesada por una mirada siniestra y escalofriante. Al día siguiente, Joan Franco envió una misiva a Jordana con la petición de verla en palacio, a lo que ella accedió. Cortés y aristócrata se presentó vestida de sedas y adornada de las mejores joyas. El ambiente no pudo ser más refinado. Su presencia fue objeto de comentarios de envidia y de admiración, ya que ninguna mujer de las presentes desprendía tan sutil elegancia. La visita fue corta y respetuosa. Aunque el caballero lusitano la recibió cortésmente, la joven no cedió a sus pretensiones amorosas y abandonó muy pronto el lugar. Pero Joan Franco, juró que aquella doncella sería suya. Algunos días después, Badajoz amaneció consternado. Joan Franco apareció muerto junto a unos árboles que vigilaban los torreones de la Alcazaba. Tenía su corazón atravesado por un cuchillo. Todo Badajoz hablaba de un lance amoroso con un pretendiente español, que también aspiraba a los favores de Jordana, llamado Gonzalo Bejarano. Jordana acudió vestida de luto a rendir tributo al caballero portugués que tan intensamente la había admirado. Al volver del velatorio, justo cuando iba a cruzar la calle donde se encontraba su palacio, se volvió a encontrar con el hombre misterioso con el que cruzó mirada en el puente del Guadiana. En aquella ocasión, de nuevo y sin cruzar una palabra, Jordana se volvió a sentir humillada por la mirada perversa de aquel hombre misterioso. Pasado el tiempo, cuando el crimen de Juan Franco se había olvidado, se encontró el cadáver de su otro pretendiente, Gonzalo Bejarano, flotando en las aguas del río Guadiana, justo en el lugar donde se despide España para entrar en Portugal. Su cuerpo no mostraba signos de violencia. Jordana, destrozada, lloraba amargamente intentando buscar explicaciones a unos acontecimientos que no alcanzaba a entender. Sus dos pretendientes habían muerto en un breve periodo de tiempo por causas desconocidas. Sin dejar de llorar, inmediatamente le vino a la mente aquel hombre misterioso que había, hasta en dos ocasiones, obsequiado con sendas miradas oscuras y crueles. Sin poder demostrar nada sobre aquel hombre, unos meses más tarde, cuando nadie lo esperaba, un día gélido del invierno, Jordana abandonó su palacio y la ciudad. Se marchó en la más absoluta miseria, sola, vestida con harapos y con sus ojos llenos de lágrimas. Badajoz vibró nuevamente por la noticia de la partida de la joven aristócrata en tan mala situación. Un tiempo después se enteró que aquel personaje de la barba negra y semblante oriental fue el que realizó la subasta de su cuantiosa fortuna. Unos años más tarde, al ocaso de un día de primavera, la mansión que un día perteneció a Jordana y que fue adquirida por los López de Mendoza, sonaban dulces acordes musicales. Una mendiga de semblante encorvado y pasos desiguales se detuvo a escuchar la música y a oler las azucenas blancas del palacio. Al caer la noche, llenando la luna nueva la calleja de paz y pureza, el sueño comenzó a apoderarse lentamente de ella. A la mañana siguiente, cuando López de Mendoza salió del palacio, se encontró a una mendiga durmiendo en su puerta, en la puerta de su casa. Al querer despertarla, se dio cuenta ya tarde de quién era. Era Jordana la Bella. Jordana la Bella, que estaba muerta. Es la singular leyenda de una joven de belleza singular y que pereció de la peor forma posible. Quizás bajo la coacción o amenaza de aquel que le robó su fortuna. Son, al fin y al cabo, historias y leyendas, mitos de nuestra tierra de Extremadura, una tierra tan eterna como mágica. Código Oculto en Élite Radio Sevilla. Cuando hablamos de sanatorios mentales, siempre nos imaginamos lugares llenos de dolor y de personas al borde de la desesperación más absoluta. Por ello, gran parte de estos sitios quedan abandonados sin que nadie se atreva a rehabilitarlos o a derribarlos. Nadie quiere construir en este terreno. Esta noche vamos a visitar algunos de los más terroríficos del mundo. Y vamos a comenzar viajando a Estados Unidos, al asilo de Penhurst. Para conocer su historia tendríamos que comenzar diciendo que este asilo fue uno de los lugares más siniestros que podríamos imaginarnos mientras se mantuvo en funcionamiento y que hoy en día, más de 30 años después de su cierre, continúa generando terror a quien se atreve a adentrarse entre sus muros. El asilo de Penhurst es un impresionante complejo hospitalario cuyo primer edificio fue construido en el año 1903, comenzando su funcionamiento en 1908 y terminándose de construir el último edificio en 1921. Su finalidad era rehabilitar y dar un hogar a personas con discapacidades o con enfermedades principalmente mentales, pero pronto terminó convirtiéndose más en una cárcel donde todo aquel que era considerado fuera de lo normal daba con sus huesos hasta el fin de sus días. Situado en Crab Hill, en Spring City, Pensilvania, en un principio se llamó Institución Estatal del Este para los débiles mentales y epilépticos. Por aquel entonces estaba muy extendida la idea de que las personas podían curarse a sí mismas a través del poder de la mente. Curioso porque además es uno de los principios de la actual cienciología, la autosanación. Por ello se buscaba que los internos tuvieran todo tipo de comodidades posibles. Contaba con gimnasio, peluquería, zona hospitalaria, una planta generadora de electricidad propia, almacén, una amplia biblioteca, sala de juegos, un estudio de arte. No le faltaba de nada. Estaba tan equipada que incluso contaban con su propio centro de bomberos y con fincas que les abastecían de comida. Los edificios estaban conectados entre sí por una red de túneles que tenían el nombre cada uno de una ciudad del estado de Pensilvania. Rápidamente se convirtió en un lugar de referencia nacional y la cantidad de internos se disparó de tal manera que comenzaron a vivir hacinados. Esto, unido a que los salarios del poco personal que había entre médicos, enfermeras y mantenimiento eran ínfimos, hizo que el complejo decayera vertiginosamente. En el año 1946, para que nos podamos hacer una idea, habían tan solo 7 médicos para atender a los 2.000 pacientes, que llegaron hasta 3.500 en el año 1955. Para colmo, ya en esta época, estos lugares habían perdido su principio de tratar de curar a los enfermos y habían quedado como lugares de encierro para aislar a los rechazados de la sociedad, con lo que sufrían tanto internos como personal, convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Se recluía a personas con malformaciones, discapacidades, epilepsia, problemas motores y en general a cualquiera que fuera considerado raro o anormal para la sociedad. Incluso eran internados niños superdotados, qué contrariedad, niños que estaban muy por encima de las capacidades de una persona normal y sin embargo acababan sus días aquí con discapacidades mentales. De hecho, todos los pacientes, tuvieran la edad que tuvieran, eran llamados por el personal médico como niños y dormían en camas que prácticamente parecían cunas. Cuando el declive de aquel lugar comenzó, todo aquel que no pudiera valerse por sí mismo podía pasar días y días en sus cunas sin ser atendido ni ser alimentado. Era un lugar tétrico, alejado del mundanal ruido, en el que sus ocupantes, incluso los que trabajaban allí, permanecían casi sin contacto con el mundo exterior. Los maltratos comenzaron a estar a la orden del día. Muchos sufrían los terribles electroshocks e incluso las lobotomías como método curativo. Si algún interno mordía a otro, se le daba una oportunidad. Pero si volvía a morder, entonces se le sacaban directamente todos los dientes. No se alimentaba a los pacientes, se les golpeaba y se les encerraba. Tan cruel era el trato como la forma de clasificar a estos internos, ofensiva y denigrante, aunque hay que decir que estos términos eran bastante frecuentes en la época. Para que nos hagamos una idea, los pacientes hasta 20 años eran idiotas. Los que estaban entre los 20 y los 49 años eran llamados imbéciles. Y los que estaban entre los 50 y los 70 años directamente eran los retrasados. Finalmente, en el año 1977, se demandó a la institución por violar los derechos humanos. La situación fue demandada por la NBC con un documental llamado Dejad a los niños, en clara alusión a cómo llamaban a los pacientes, como hemos mencionado. Este documental provocó un escándalo sin precedentes. Los internos fueron trasladados a otro centro, quedando todos los edificios abandonados, excepto uno, el central, que se dejó como hospital para los veteranos de guerra. El centro cerró definitivamente sus puertas en el año 1987. Pero parece que el lugar no quedó totalmente deshabitado, porque es bien conocida la presencia de numerosas almas en pena que allí siguen deambulando. Hay una habitación concretamente que es realmente aterradora. Se trata del cuarto de los castigos, que como podréis imaginar, era un lugar donde efectivamente castigaban a los internos por su supuesto mal comportamiento, encerrándolos durante días con camisas de fuerza, sin recibir nada de alimentos y sin ver la luz del sol. Quienes han entrado en aquel terrible lugar han referido un frío gélido, mareos, falta de aire, un sentimiento profundo de tristeza y de angustia, y finalmente tienen que salir de allí porque dicen que les es imposible continuar dentro. A muchos de los que han estado allí les ha ocurrido algo que sabemos por propia experiencia, quienes hemos ido a investigar a algunos sitios, que ocurre con mucha frecuencia cuando se va a un lugar con actividad paranormal, y es que los móviles, las cámaras, las grabadoras, todos los equipos se quedan sin baterías casi al momento de entrar. El área donde se alojaba a los niños pequeños es una zona especialmente activa, donde muchos aseguran haber escuchado e incluso haber visto a niños correteando por los pasillos, e incluso han escuchado su llanto. Se cuenta que si acudes allí con juguetes, la actividad se hace mucho más intensa. Se ha logrado captar en ambas zonas, tanto la de castigo como la de los niños, psicofonías realmente estremecedoras, tanto en aquel lugar como en las salas de alrededor. Regresamos ahora, si os parece, a España, para fijarnos en un sanatorio situado en el Valle de la Barraca, en plena Sierra de Guadarrama, en Madrid. Es el Sanatorio del Santo Ángel. Es una edificación de 3.000 metros cuadrados de superficie que fue levantado en el año 1941, en principio como un sanatorio para tuberculosos. Su construcción en la Sierra de Guadarrama se debe a que el aire de la sierra resultaba muy beneficioso para tratar esta enfermedad. Estuvo funcionando como tal, dependiente del Ministerio de Sanidad, hasta que las dolencias pulmonares fueron remitiendo gracias a los avances médicos y a la aparición de tratamientos eficientes contra las mismas. Fue entonces cuando se decidió reconvertir aquel sanatorio en un centro psiquiátrico. Cerró definitivamente sus puertas en el año 1995, más de dos décadas sin que nadie haya querido interesarse por su reconstrucción, tal vez por su oscuro pasado como psiquiátrico, o tal vez por los numerosos testimonios y leyendas que alrededor de él se han tejido. Tampoco ayuda, como podríamos comprobar por internet si buscamos imágenes de aquel lugar, su apariencia realmente siniestra. Yo os invito a que busquéis estos edificios de los que estamos hablando, porque realmente resultan espeluznantes. Podemos hacernos una idea de las condiciones y del terrible sufrimiento que debieron pasar las personas que acabaron en estos lugares. El caso es que es difícil encontrar a alguien de la zona que no haya escuchado alguna historia de terror sobre este sanatorio. Hay desde testimonios que aseguran haber visto luces por sus pasillos a través de sus ventanas ya sin cristales, o también de cómo han oído gritos desgarradores en el silencio de la noche. Han sentido un frío repentino de nuevo, inexplicable, o han tenido la sensación constante de estar acompañados o vigilados. Sonidos de pisadas que no proceden de nadie, o al menos de este mundo. Por si esto fuera poco, el lugar ha sido escenario de rituales satánicos y de intentos de contacto con el más allá, como atestiguan los restos de velas, de sacrificios animales y las pintadas que quedan como mudos testigos de aquellos aquelarres. Por todo esto, quizá allí sigue el antaño sanatorio cerrado sin que nadie se atreva a darle una nueva oportunidad. Y terminamos este recorrido en nuestra ciudad, en Sevilla, para hablar de uno de los lugares más conocidos por los amantes del misterio y que desgraciadamente ya ha desaparecido debido al derribo que se llevó a cabo hace tan solo un par de años, pero que aún así se merece a modo de homenaje por tanto sufrimiento que allí tuvo lugar y tanta fenomenología paranormal que ocurrió entre sus paredes, que hoy recordemos un poquito de su historia. Vamos a hablar, cómo no, del viejo psiquiátrico de Miraflores. Este psiquiátrico, levantado en las cercanías de la llamada Ronda Supernorte, en el barrio de Pino Montano, comenzó su andadura debido a la extrema necesidad que tenía la ciudad de albergar el cuidado y el tratamiento de los enfermos mentales, que estaban hasta aquel momento recogidos entre varios centros hospitalarios que no estaban especializados en ellos, en casi todos los casos sin instalaciones adecuadas para los mismos. Es en el año 1884 cuando se decide construir en la llamada Huerta de Miraflores el sanatorio mental que nos ocupa. En principio debía de dar cobijo a 600 pacientes entre hombres y mujeres. El primero de los pabellones abriría sus puertas en el año 1890 y fue progresivamente ampliándose hasta que en el año 1968 se realiza la última ampliación. En 1984 ya no se aceptan más altas en sus instalaciones y en el año 1990 se descataloga como institución psiquiátrica. Finalmente, bajo el amparo del Hospital Virgen Macarena, en el año 1999, se dispone su cierre definitivo, aunque se le da una prórroga al pabellón de infantes. Aquel lugar estaba marcado por el drama, por la sinrazón de enfermedades dictadas como mentales con dudoso criterio médico, ya que eran dictadas por la ley de vagos y maleantes que existía durante la dictadura y que hacía que cualquiera que fuera denunciado por un comportamiento considerado extraño podía ser ingresado sin más explicación. Eso incluía a los homosexuales, represaliados o cualquiera que tuviera un pensamiento diferente. Así encontramos testimonios que hablan de nuevo de la práctica, hoy afortunadamente no permitidas, de las temidas lobotomías para, supuestamente, anular la violencia del enfermo o del terrible electroshock. Además, realizaban prácticas vejatorias a los internos, como sacarlos al patio en camisón fuera verano o invierno, rociarlos en los genitales con mangueras de agua fría y fumigarlos con insecticida, supuestamente para higienizarlos. Los enfermos se duchaban en fila todos a la vez, se secaban con la misma toalla y carecían de ropa interior. Pero la mayor injusticia del lugar era la propia destrucción vital de la persona, que no tenía proyecto vital, no eran nadie, no tenían nada propio. Comían y hacían lo que se les ordenaba en cada momento. La violencia, desgraciadamente, también formaba parte del día a día en aquel horrendo lugar. Y una vez que el centro cierra sus puertas y es abandonado, es cuando comienzan los fenómenos de los cuales hay multitud de testimonios de personas que han trabajado allí o que han ido precisamente a investigar esta actividad paranormal. Aquel lugar tenía una gran carga emocional y psíquica, y por ello no es de extrañar que aquel fuera, por mucho tiempo, uno de los lugares con más actividad paranormal de la capital hispalense. Multitud de testimonios afirman haber visto en el pabellón y haber escuchado cómo lo llamaba por su nombre, estando completamente vacío el edificio. Incluso un guarda narra cómo, mientras hacía una ronda al girarse para comprobar que nadie podía haberle nombrado porque estaba solo, sintió cómo le tocaban en el hombro y a 2 metros de él vio un hombre con pijama que le miró y se desvaneció delante de sus ojos. Voces de nadie, ruidos extraños, siluetas, sombras que no proceden de ningún vivo, gritos desgarradores, llamadas de auxilio, luces que se encienden, que se apagan, orbes. Pero lo más inquietante, probablemente, son las psicofonías que se han podido captar en su interior, lo que parecen los lamentos de las personas que antaño vivieron la peor de las pesadillas en aquel terrible lugar y quién sabe si aún, desde el otro lado, siguen reviviendo aquel dolor al que en vida fueron condenados. Código Oculto en Élite Radio Sevilla. Hoy os quiero hablar de tesoros perdidos, de tesoros que podemos encontrar en el mundo y que, sin embargo, a día de hoy, pues constituyen por sí solos piezas únicas. El primer tesoro del que os quiero hablar es la moneda del Águila Doble de 1933. ¿Qué son o qué es? Una moneda de Águila Doble eran monedas de oro de 20 dólares acuñadas entre los años 1850 y 1933. Muestran una figura de la libertad de pie en un lado y un águila en el otro. Se llaman de dobles águilas porque la moneda de más valor hasta la fiebre del oro de California era de 10 dólares. Y hoy en día son las monedas más escasas y valiosas del mundo. En 1933, cuando Franklin Roosevelt se convirtió en presidente de los Estados Unidos, sacó de inmediato al país del patrón oro para que la economía pudiera empezar a recuperarse de la Gran Depresión. Retiró todas las monedas de oro en circulación y se declaró ilegal poseerlas. La mayoría de los ciudadanos entregó sus monedas de oro a los bancos, pero, entre tanto, la Casa de la Moneda estadounidense había acuñado 445.000 nuevas monedas de $20 en 1933. Nunca se pusieron en circulación, sino que fueron fundidas y destruidas. Originalmente se pensó que habían sido destruidas todas menos dos. Estas se habrían confiado al Instituto Smithsoniano para su conservación histórica. Sin embargo, cuando empezaron a aparecer las dobles águilas, ya en casas de subasta, pocos años después, resultó evidente que se habían distraído unas cuantas más de las que se decían. El servicio secreto estadounidense se puso en acción para encontrar las monedas ilegales. Descubrieron que George McCann, un cajero jefe de la Casa de la Moneda estadounidense, había robado 10. Se terminaron recuperando 9, y la décima terminó en la colección de monedas del rey Farouk de Egipto, uno de los mayores coleccionistas de monedas del mundo. Esta moneda y las dos del Instituto Smithsoniano son las tres únicas que existen en la actualidad. En 1944, el rey Farouk solicitó una licencia de exportación de una doble águila de 1933, que fue concedida por el Departamento del Tesoro, que no era consciente, en aquel entonces, de las 10 monedas robadas. Solo después se dieron cuenta de un garrafal error, legal y diplomático. La moneda era ilegal y la propiedad robada, pero el apogeo de la Segunda Guerra Mundial no era el momento más adecuado para controversias diplomáticas, sobre todo cuando Egipto tenía una posición estratégica tan importante en el medio del Mediterráneo. Así pues, la CIA esperó a que Farouk fuera derrocado en 1952 y su colección saliera a subasta. Sin embargo, poco después de que el gobierno estadounidense ordenara de forma oficial al gobierno egipcio la retirada de la moneda robada y la devolviera a Estados Unidos, la moneda desapareció durante casi medio siglo. Y reapareció en 1966 cuando un respetado comerciante británico de monedas, obviamente de primera categoría, como Stephen Fenton, llevó la doble águila de oro de 1933 al Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, en este caso para vendérsela a unos coleccionistas americanos. Los coleccionistas eran agentes federales. Fenton fue arrestado y la moneda confiscada. Se cree que es la misma moneda de la colección de Farouk. Fenton fue liberado y luchó en los tribunales para limpiar su nombre y demostrar su derecho a la propiedad sobre la moneda. Entre tanto, la moneda fue guardada en la caja fuerte del World Trade Center. El caso fue dirimido en los tribunales y la moneda trasladada a Fort Knox, a Kentucky, mientras hacían los preparativos para subastarla. Se subastó en Sotheby's el 30 de julio del 2002 y se vendió a un postor anónimo por $7.590.000. La directora de la Casa de la Moneda estadounidense, Henrietta Holtzman Ford, la describió como la moneda más valiosa del mundo. David Redden, vicepresidente de Sotheby's, y Lawrence Stack, director ejecutivo de Stack, afirmaron que la historia de esa moneda es uno de los mayores misterios numismáticos de todos los tiempos. En la actualidad, la moneda es legal. Tras la subasta, la Casa de la Moneda estadounidense transfirió oficialmente toda la propiedad legal de la moneda, convirtiéndola en la única doble águila de 1933 autorizada para ser propiedad privada. Cualquier otra en circulación sigue siendo considerada propiedad robada e ilegal, y el Departamento del Tesoro ha emitido una enérgica declaración afirmando que si se descubre alguna moneda de esas características será inmediatamente destruida y confiscada. Uno de mis tesoros favoritos es el que os voy a hablar a continuación. Es la Cámara de Ámbar de Pedro el Grande. La Cámara de Ámbar de Pedro el Grande es o eran una serie de paneles de ámbar finamente tallados, incluyendo 4 mosaicos florentinos alegóricos realizados con piedras semipreciosas. La Cámara Ámbar, como se le ha venido a llamar, fue ofrecida como un regalo no solicitado al zar Pedro el Grande en 1716 por su propietario original, el rey de Prusia Federico Guillermo I, y fue instalada en el palacio de Yekaterinsky en la zona de Sarkoeselo, justo en las afueras de San Petersburgo. Cubría un área de 55 metros cuadrados y utilizaba más de 100.000 piezas de paneles de ámbar labrados, ordenados en tres tercios. Los historiadores de arte Konstantino Akinchaka y Gregorio Kozlov describen su belleza de esta forma. La sala deslumbraba. Estaba iluminada por 565 velas cuya luz quedaba reflejada en la cálida superficie dorada del ámbar y resplandecía en los objetos, el color dorado y los mosaicos. Algunos la han calificado como la octava maravilla del mundo moderno y fue uno de los mayores tesoros artísticos de Rusia hasta que esta pieza maestra del barroco fue robada por los nazis en 1941, introducida en 27 cajas de madera y trasladada a Alemania. Hoy día, su paradero sigue siendo un misterio, aunque se ha estimado su valor en aproximadamente 150 millones de dólares. Los saqueadores nazis la llevaron a Königsberg, en el este de Prusia, en la costa báltica. Los nazis durante mucho tiempo hicieron acopia de obras de arte, donde fue vista por última vez en 1943, fue en este lugar, en Königsberg. Algunos creen que fue destruida por los bombardeos aliados, mientras otros sostienen que fue ocultada bajo tierra por los nazis. Si sigue yaciendo en una mina o en un búnker subterráneo, entonces no hay duda de que se está desorientado. El doctor Alexander Shendrinsky, un ruso experto en ámbar y catedráticos de conservación de la Universidad de Nueva York, temen por su seguridad. Si la cámara ámbar está escondida en alguna parte, lo más prudente es que se encuentre en alguna mina húmeda, lo que significa con casi total certeza que está totalmente destrozada. Incluso antes de que fuera robada, no estaba en buenas condiciones. Necesitaba restauración y las piezas de ámbar se estaban cayendo, decía el doctor. Tras la guerra, el oficial alemán encargado de las cajas afirmó que habían sido destruidas en un castillo durante un incendio. Otros creen que el tesoro se encuentra en alguna parte en el fondo del mar Báltico cuando estaban siendo transportadas por un buque de vapor que fue torpedeado y hundido. Otra teoría sostiene que están ocultas en una mina abandonada de Turingia, en el centro de Alemania, junto con otras obras de arte. Pero hay un buen número de sitios que podrían albergar estas cajas, desde cerveceras, bunkers, túneles, castillos, minas, cuevas, hasta el océano. En 1997 se descubrió uno de los mosaicos florentinos y su propiedad aún está siendo disputada en los tribunales. Además, cientos de objetos que se encontraban originalmente en la cámara ámbar, incluyendo muebles, joyeros y juegos de ajedrez de ámbar, fueron escondidos por los rusos y sobrevivieron. Recientemente se mostraron en una gira por Estados Unidos. En 1979 se iniciaron los trabajos para hacer una réplica exacta de la cámara ámbar original. 20 años más tarde, el trabajo meticuloso se rezagó, pues se habían agotado los fondos. Posteriormente, una donación de 3 millones y medio de dólares de una compañía de gas natural alemana, Rutgas, rescató el proyecto. La nueva cámara se terminó en mayo de 2003, con un coste total de 10 millones de dólares y estaba compuesta por 6 toneladas de ámbar. Fue inaugurada por el presidente ruso Vladimir Putin y el canciller alemán Gerhard Schröder en el año 2003 y curiosamente, en San Petersburgo, formando parte de las celebraciones del tricentenario de la ciudad. La especializada tarea de reconstrucción fue supervisada por Alexander Krylov, un maestro artesano ruso de más de 46 años, especializado en ámbar, con máquinas que realmente eran artesanales. Las máquinas cortadoras eran eléctricas, pero aún así, aproximadamente el 60% del trabajo se hizo a mano. Él y su propio equipo se pusieron a aprender técnicas antiguas que permitieran a los artesanos rusos y alemanes construir los paneles hace casi 300 años. Su mayor reto fue volver a descubrir el proceso del tintado del ámbar, que daba a la cámara su sobrecogedora belleza. Se logró gracias a una investigación de alto secreto realizada por el Instituto Químico Mendeleev de San Petersburgo. En 1997, los hombres pudieron comparar su artesanía con los paneles originales recuperados. Según Krylov, comprobamos que nuestros paneles eran igual de buenos. Y es que al fin y al cabo, el mundo está lleno de fenómenos extraños y lleno de objetos curiosos. Objetos que desde luego pueden hacernos pensar que el ser humano va más allá de su realidad y que incluso esa realidad a veces supera la ficción, como lo que nos podemos encontrar en las montañas de Arizona, un tesoro perdido, el tesoro perdido del holandés. Las montañas Superstición se encuentran en Arizona Central. Se extienden por una zona de 65.000 hectáreas y tienen una compleja historia inextricablemente mezclada con leyendas e intrigas. Incluso en la actualidad, los cazadores de tesoros han dedicado años de su vida y una parte importante de sus ahorros a localizar la muy fabulosa mina de oro perdida de un buscador de oro del siglo XIX conocido como el holandés. La cantidad de leyendas que rodea a esta saga hace que la identificación auténtica del holandés sea el primer paso para revelar la verdad. Jacob Waltz era un alemán nacido en Battenberg entre 1808 y 1810. Llegó a la ciudad de Nueva York en 1839. Se trasladó a los campos de oro de California del Norte, donde su sueño de hacerse rico se hizo añicos enseguida. Inagotable, siguió adelante buscando una nueva fuente de oro en la que trabajar, en Georgia, en Mississippi y en California, donde se estableció durante 11 años. En 1863, Waltz se unió a un grupo de buscadores que se dirigía a la cadena montañosa de Arizona, donde siguió buscando oro hasta su muerte en 1891. Su acento europeo le valió el apodo del holandés. Durante su estancia en Arizona, Waltz hizo frecuentes viajes a una mina secreta que juraba haber descubierto en las montañas, de donde regresaba con montones de mineral de oro. Estos viajes están bien documentados, sin dejar lugar a duda de su existencia y la de esa mina de oro. Al morir, sus allegados viajaron de inmediato a las montañas Superstición para encontrar la mina de Waltz. Armados con una lista de pistas que había dejado en su lecho de muerte, regresaron decepcionados, pero una mujer de la partida, Julia Thomas, empezó a vender falsos mapas del tesoro para recuperar parte del dinero que había perdido durante la búsqueda de la mina del holandés. Esa desinformación dio lugar a décadas de búsqueda del tesoro, historias exageradas y embellecidas de una leyenda que evidentemente existe al respecto. Los cazadores de tesoros siguieron buscando en esta extensa zona hasta la actualidad, aunque en diciembre de 1983 el Departamento de Agricultura estadounidense prohibió todas las actividades mineras en la zona silvestre de Superstición. Además, muchos geólogos modernos afirman que hay escasas posibilidades de que se haya encontrado o que haya depósitos ricos de minerales en esta zona compuesta fundamentalmente por roca volcánica. No obstante, los modernos buscadores de tesoros y arqueólogos tienen todos sus teorías sobre el tesoro perdido del holandés, alimentadas por una reciente prueba geológica realizada en la zona que sugería que la región oculta, en efecto, tiene profundos depósitos de minerales. Uno de los primeros autores que analizaron esa historia fue Barry Storm, el cual escribió un libro, El oro de la ira de Dios, en 1945. Se creía que Valls había estado trabajando en una rica mina que había sido abandonada por la familia Peralta de México, después de haber sido masacrada por indios apache en 1847. La teoría de que la mina de los Peraltas y la del holandés era la misma sigue siendo defendida en la actualidad. Las teorías de Storm no pueden ser defendidas por la evidencia, pero están respaldadas con otro libro, que en este caso está escrita por el ingeniero de minas Alfred Strong Lewis, y defiende un argumento lógico de esta mina de los Peraltas que sea la fuente del oro del holandés, que considera que se encuentra a 6 kilómetros al noroeste de Apache en las montañas de Superstición y encajaría con la zona aproximada donde se encontraba esta. Otra teoría afirma que la mina del holandés ya ha sido descubierta. En 1894 la mina Bulldog se encuentra en periodo de explotación y fue descubierta a pocos kilómetros al oeste de la cordillera Superstición. En algunos casos se afirman que su ubicación se ajusta a las descripciones que dio Valls a Julia Thomas. Una de las máximas autoridades sobre mina perdida, en este caso del holandés, en la actualidad es Ron Feldman, quien cree que es probable que haya oro en las montañas Superstición y el resto del tesoro del holandés esté perdido. La prospección sistemática de la zona grande e imposible de cubrir ha dado, bueno, pues mil sorpresas. Todo lo que se sabe a ciencia cierta son las palabras del propio holandés. Hay suficiente oro ahí para todo el mundo y no hace falta cavar demasiado. La falla tiene más de 5 metros de ancho y son de oro puro, con una cornisa encima de una quebrada bien oculta por un arbusto. Prometió llevar allí a sus amigos al otoño siguiente, puesto que las temperaturas en verano imposibilitaban el viaje. Jacob Valls murió el 25 de octubre de 1891. Puede que sus amigos no hayan encontrado la mina de oro. Cuando rebuscaron en sus pertenencias tras su muerte, abrieron una caja para descubrir que estaba llena a rebosar de resplandeciente oro puro. Es muy curioso, porque nos encontramos con algo también que está a caballo entre la leyenda y la realidad. Estamos hablando de un objeto que, desde luego, no deja indiferente a nadie y que son muchos los que aún piensan que podría encontrarse en nuestro mundo actual. Me refiero al Arca de la Alianza. Es el objeto sagrado más mencionado en la Biblia. El Arca de la Alianza es un baúl que mide 14 metros de longitud y que va repartido en 8 de ancho y 8 de alto. Está fabricado con madera de setín, una acacia incorruptible, cubierto por dentro y por fuera de oro puro y con un borde de oro. Cada esquina tiene dos anillos de oro por los que se pasan dos barras de madera de acacia para su traslado. En lo alto hay un trono de Dios, con dos querubines de oro mirándose con las alas entrelazadas. ¿Qué hay dentro? Las dos tablas de la ley, que se trata de las dos tablillas que trajo Moisés del monte Sinaí, sobre las que Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos. La vara de Aarón. Moisés y Aarón tuvieron que superar un reto a su liderazgo, por lo que se puso una vara en la cabeza de cada una de las 12 tribus de Israel. Ante el arca, donde la vara de Aarón floreció con vástagos y flores, y se mantuvo así como una señal contra los rebeldes. La jarra de oro del maná escondido, que se cuenta en el Éxodo, y que Moisés ordena a Aarón que coloque una jarra de maná, un zumo parecido a la miel extraído de diversos árboles y alimentos proveídos milagrosamente a los israelitas cuando estaban perdidos. Todo eso ante el Señor para que se conserve para las generaciones futuras. Se ha especulado sobre si la vara y el maná se mantenían dentro del arca o delante del mismo, pero es probable que se mantuvieran a buen resguardo dentro del arca cuando se transportaba. El arca era el trono de Dios en el tabernáculo. Estaba asociada con el día del juicio final y la ira de Dios. Estaba cubierta de una nube resplandeciente que Dios afirmó que sería una señal de guía para los hebreos durante los años del exilio. Allí me encontraré contigo, desde encima de la placa, en medio de los querubines del Arca de la Alianza, que tiene todo lo que tiene que mandar a los israelitas, tal y como cuenta en el Éxodo 25:22. El arca era un talismán tan poderoso que los hebreos la llevaban consigo a la batalla. Ayudó a dividir el Mar Rojo y fue transportada alrededor de las murallas de Jericó durante 7 días hasta que finalmente se derrumbaron. Pero era impredecible. Los sobrinos de Moisés, hijos de Aarón, fueron heridos de muerte por el arca cuando estos le hicieron una ofrenda equivocada. En el trono era muy difícil poder hablar de este objeto sin tener algún temor. En torno al año 1050 a.C., los filisteos derrotaron a los hebreos en una batalla, capturaron el arca y se pusieron en disposición de ubicarla en el Templo del Dragón, pero la devolvieron después de una temporada, ya que la estatua del dragón quedó misteriosamente desfigurada y a ellos les salieran heridas similares a la lepra. Una vez al año, en el Día del Perdón, el Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba en el Sancta Sanctorum y ofrecía la sangre de un cabrito por sus propios pecados y los del pueblo de Israel, para apaciguar la ira de Dios. Residía en el Sancta Sanctorum, la sala más interna del tabernáculo, y fue llevada por los hijos de Israel al desierto antes de que finalmente el rey David la llevara desde Baal Judad o Kiriat Yearim hasta Jerusalén, donde su sucesor Salomón construyó el primer templo. El arquitecto arqueólogo también, Lynn Rittmeyer, cree que el templo de Salomón fue construido en la cúpula de la roca de Jerusalén y se ha encontrado en el suelo de roca un hueco rectangular de dimensiones idénticas a las del arca, indicando así que este fue su lugar de descanso. La última mención del arca en el Antiguo Testamento está en el Libro de los Reyes, escrito unos 600 años antes de Cristo. Es curioso porque en el año 586 a.C., el emperador de Babilonia, Nabucodonosor II, saqueó y destruyó el primer templo como preludio a la esclavitud de los judíos. Pero en la batalla bíblica, como todo botín bélico que era, se la llevaron los babilonios a su tierra natal, donde ya no se menciona el arca, lo que para algunos es desde entonces un síntoma de su desaparición. Incluso hoy día los hombres siguen buscándola, meditando sobre las pistas de los antiguos textos y arrastrándose por oscuras cuevas. Y es que sobre este arca se han dado diferentes ubicaciones. Podría estar en el Monte Nebo, a orilla del río Jordán. Podría estar cerca del Mar Muerto, en la orilla oeste del Mar Jordán, enterrada en alguna de sus cuevas de la región, de la misma manera que se encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Puede que esté en una iglesia de Aksum, en Etiopía, y puede que esté bajo la cúpula de roca de Jerusalén, escondida en un complejo de cámaras que fueron parcialmente excavadas en secreto a principios del 1981 por los principales rabinos. Esa búsqueda fue interrumpida por el gobierno israelí debido a las presiones políticas y religiosas del mundo musulmán. Si seguimos caminando por estas historias de tesoros secretos y de misterios de nuestro tiempo, nos vamos a encontrar con un galeón. Son uno de mis temas preferidos, los barcos perdidos, los barcos hundidos. y uno de ellos es el Atocha, le dicen el Galeán Fantasma. En septiembre de 1622, un convoy de buques cargados de tesoros hizo velas del puerto de La Habana, en Cuba, hacia España, rumbo a España. Entre ellos se encontraba el Atocha, cargado del botín de los conquistadores: oro, plata de México, perlas de Venezuela y esmeraldas de Colombia. El Atocha navegó directo a un importante huracán. Se hundió a unos 60 kilómetros de la costa de Cayo Hueso, en Florida, y se ahogaron 260 personas. El capitán del buque gemelo, la Margarita, escribió haber visto al Atocha alzarse y estrellarse contra un arrecife, una lengua al este, y hundiéndose poco después. Los españoles que habían en La Habana y en aquella época intentaron localizar el naufragio para rescatar el tesoro, pero fue sin éxito. Cuando el huracán lo doblegó, el Atocha se hundió enseguida. Chocó contra unos arrecifes llamados Arenas Rápidas y fue arrastrado por la corriente hacia el oeste. Antes de hundirse finalmente en el lecho del océano, el desvencijado casco del buque dejó caer monedas de oro y plata, piedras preciosas y joyas a lo largo de kilómetros de océano. De vez en cuando, buceadores en busca de tesoros encuentran esparcidas piezas de su tesoro, y las tormentas invernales arrastran a la costa pequeños objetos. Claro que también pueden ser de cualquier otro galeón perdido y hundido. El propio galeón constituyó un premio difícil de encontrar. Fue largamente añorado por el ávido buceador y cazador de tesoros Melfisher. Su búsqueda fue tan metódica como devastadora. A lo largo de un periodo de 13 años, la búsqueda le redujo con frecuencia a la ruina, encontrándose a menudo sin dinero para pagar a sus buzos. Los pequeños derrumbamientos y descubrimientos eran como una montaña rusa, subía y bajaba. Pero sí es verdad que esos pequeños descubrimientos de partes del tesoro a lo largo de los últimos años alimentaron tanto su entusiasmo como sus arcas. Junto con desechos del barco, algunos objetos de oro y más de 1.500 monedas de plata, Fisher descubrió el ancla de la Atocha, a varios kilómetros del arrecife. A partir de ese punto empezó a seguir un claro rastro de objetos que le convencieron que estaba cada vez más cerca de lo que él denominaba la Beta Madre, el propio buque naufragado junto con un tesoro de valor incalculable. Los hijos de Mel Fisher también estaban muy implicados en la búsqueda. Su hijo mayor, Dirk, capitaneó el Norwin, uno de los dos remolcadores oceanográficos de 15 metros perteneciente al equipo de Mel. En 1975, cuando el barco estaba anclado en un descanso para comer, Dirk aprovechó para realizar algunas comprobaciones rutinarias en sus anclas. En la inmersión descubrió 9 cañones de bronce de la Atocha, parcialmente expuestos en la cámara de sedimentos del océano. Ese descubrimiento provocó un gran impacto entre la tripulación y la prensa mundial. Se izaron los cañones desde el suelo del océano hasta la cubierta del Norwin. Cuando la tripulación puso rumbo de nuevo a Cayo Hueso, su excitación se transformó en una clara sensación de incomodidad. Varios marineros, incluyendo el propio Dirk, habían comentado previamente que habían tenido extraños encuentros con la visión de un viejo a bordo del barco. Esas experiencias hicieron que la tripulación se sintiera incómoda. Sin duda, influido por esto, un marinero, Rick Cage, describió cómo había tenido la sensación de que el levantamiento de los cañones ese día tendrían que ser pagado de alguna forma. Poco después, el marinero Don Kincaid se dormía en la cabina del timonel del Norwin y fue despertado a las 5 de la mañana por una voz insistente que no podía identificar y que le gritaba: ¡Eh, cuidado, cuidado ahí arriba! Al salir de la cabina volvió a oír la voz de nuevo, pero Kinka no pudo ver a nadie. Luego se dio cuenta que el Norwin estaba fuertemente escorado hacia un lado. Despertó a la tripulación y descubrieron que uno de los depósitos de combustible estaba perdiendo fuel, provocando la inclinación del navío. A pesar de los esfuerzos, el barco se hundió. Dirk Fisher y su mujer, Angel, no fueron localizados a tiempo y se ahogaron ese día. Rick Gage también se hundió. Justo 10 años más tarde, en 1985, Mel Fisher encontró finalmente el naufragio de la Atocha, a 18 metros de profundidad, con una carga valorada en 500.000 millones de dólares. Fisher se hizo multimillonario, pero tras todo esto, tras una búsqueda que había durado 13 años y se había cobrado la vida de su hijo mayor, Fisher tuvo que pagar un precio demasiado alto por cumplir su sueño, un sueño en el que se convertía en una persona muy rica, pero que también le persigue la tragedia, le persigue la desgracia. Un misterio más de acá son los huesos del santo Thomas Becket. Thomas Becket fue canciller en la Inglaterra de 1155 en la corte de Enrique II. Heredó un pueblo indómito y delictivo y se lanzó a su papel con gusto. Sometió a los ingleses a la ley de todo lo que se les podía someter en el siglo XII. Como estadista demostró una extrema devoción al rey. Su lealtad no pasó desapercibida y en 1162, por orden del rey, se dio la cancillería para convertirse en arzobispo de Canterbury. La iglesia anglicana del siglo XII seguía perteneciendo a la iglesia católica romana, de forma que Becket consideró que el centro de su lealtad debía pasar del rey de Inglaterra al papa de Roma. Pero ello sería su perdición, cuando se destacó y se desató el conflicto entre la iglesia, defendida con su entusiasmo característico por Becket, y el Estado, sobre si los ministros de la iglesia acusados de un crimen deberían ser juzgados por los tribunales civiles, y también tuvo la consecuencia de que Becket fue a buscar refugio ante el papa y después a Francia, donde permaneció 2 años. Y eso en Inglaterra no gustó. Cuando Enrique II pidió que fuera arzobispo de York quien oficiara la ceremonia de coronación de su hijo, el papa intervino, insistiendo en que si no hacía los pases con Thomas Becket, Enrique corría el riesgo de ser excomulgado por la iglesia. Así, en 1170 Becket fue reinstaurado como arzobispo de Canterbury. Su primera acción marcó el principio del fin de Becket. Excomulgó de inmediato a todos los enemigos en los altos rangos de la clerecía inglesa, todos los que habían participado o respaldado la coronación. Cuando Enrique se enteró, se dice que exclamó: «¡Por Dios santo! Si todos los que tuvieron relación con la coronación están excomulgados, también lo estoy yo. ¿Qué clase de cobardes me rodea que nadie se libra de este cura de baja alcurnia?». 4 caballeros, al oír las palabras del rey, lo interpretaron como una petición para que asesinaran a Becket, para lo cual se dirigieron de inmediato a Canterbury. Becket no intentó resistirse. Dando un paso hacia adelante y bajando la cabeza les dijo: «Estoy preparado para morir por Dios, defender la justicia y proteger la libertad de la iglesia». Los caballeros atravesaron su cabeza con sus espadas. Becket se convirtió en un mártir de la noche a la mañana. En efecto, esa misma noche la gente empezó a decir que se estaba produciendo hechos milagrosos. Su tumba en la cripta oriental de la Catedral de Canterbury se convirtió enseguida en un santuario y en un lugar de peregrinaje. Incluso el propio Enrique se aseguró de distanciarse de cualquier relación con el asesinato de Becket. Visitó el santuario vestido con un cilicio y se tornó y se postró ante la tumba y pidió a los monjes de la catedral que le flagelaran y le flagelaran, sobre todo a modo de penitencia. 2 años después de su muerte, Becket fue canonizado por la Iglesia Católica y se convirtió en Santo Tomás Becket. El número de peregrinajes a su tumba siguió aumentando y su sencilla tumba fue mejorada, trasladada a la más prestigiosa Capilla Trinidad dentro de la catedral y adornada con un altar de oro y mármol encubierto de piedras preciosas. Los escalones de la capilla donde se ubicaba el altar tenían muescas a lo largo del lado derecho, donde cientos de peregrinos subían y hacían su tumba en un recorrido absolutamente de rodillas. cuando siglos después de su muerte Becket iba a tener problemas, porque sus manos, en las manos de otro Enrique, Enrique de la Realeza, Enrique VIII, enfrentado a la Iglesia de Roma debido a la decisión de divorciarse, rompiendo con la Iglesia Católica y creando la Iglesia Anglicana. Por ello, todo católico del país fue destruido, monasterios, iglesias, santos. En 1538, Enrique ordenó que las reliquias de todos los santos católicos fueran incineradas y que los altares los veneraran aquellas personas que tuvieran ese credo, pero desde luego no los que profesaran una religión anglicana, y prohibido expresamente dentro de lo que era el territorio bajo su reinado. Entregados a la corte y fundidos para ayudar a sufragar las finanzas reales, esos objetos pasaron a ser simples lingotes. Los monjes de la catedral de Canterbury recibieron la misma orden para los huesos de Santo Tomás y se retiró del altar. Se dice que un apunte del archidiácono de la catedral de la época decía: "Hoy se han quemado los huesos de Santo Tomás. Dios nos proteja". Se sabe que en otras partes de Inglaterra los monjes arriesgaron su propia vida quemando los huesos de otras tumbas y enterrando anónimamente las reliquias sagradas. Desde entonces, la pregunta de si fue así en el caso de Thomas Becket no ha quedado respondida. En 1888 y de nuevo en 1949 se descubrió una tumba sin nombre bajo los dos pilares de la cripta oriental, donde había estado inicialmente la tumba de Becket. El cuerpo tenía inconfundibles marcas de una herida en el lateral del cráneo. Sin embargo, la investigación de 1949 nos iba a dar un resultado que cuando menos planteaba dudas sobre la posibilidad de que eso fueran los restos de Thomas Becket, puesto que la herida no era compatible con el golpe provocado. Becket, por tanto, se queda de alguna forma en tierra de nadie, porque estaba siendo utilizado. De todas formas, y volviendo a esa herida, habría provocado un golpe proveniente de lo que era un instrumento muy afilado, huesos que aparecían en una persona que mantuvo algún tipo de relación con todo lo que era el mismo, que era mayor de edad, y que se sabe que tenía aproximadamente la misma que Becket al fallecer. Sin embargo, la escasa profundidad de la tumba parecía sugerir que se había preparado con prisas. También se encontraban restos de un animal. Hoy día hay cierta especulación que afirma que es posible que la tumba pueda ocultar otro féretro y otra tumba debajo. Sin duda, la curiosa naturaleza de los restos y su colocación tan cerca del lugar de la tumba original deja muchas preguntas sin responder. Y si seguimos caminando por esta apasionante historia que son la de los tesoros ocultos, hay una más que nos habla que el Central América fue uno de los buques de vapor más famosos de la historia de Estados Unidos. Su naufragio fue uno de los peores desastres marítimos del siglo XIX, en el que se perdieron 425 vidas, junto con varias toneladas de oro. La pérdida del barco afectó duramente a la confianza de los inversores y empeoró la crisis financiera de la década, en este caso, de 1850. El barco de vapor de ruedas laterales y 90 metros de eslora viajaba desde Panamá a la costa atlántica hacia Nueva York, en septiembre de 1857, que fue cuando navegaba. Muchos de sus pasajeros estaban en el último tramo de su viaje desde California. Eran los afortunados, muchos de los cuales regresaban con tanto oro extraído de las minas y ríos de California que no tendrían que volver a trabajar ni un solo día en su vida. El 10 de septiembre el buque navegó derecho hacia un huracán del que no pudo escapar. El capitán William Lewis Herndon intentó mantener al buque a flote, pero finalmente sucumbió a las olas aproximadamente a las 8 de la tarde, dos días más tarde. Casi todas las mujeres y los niños fueron rescatados por el bergantín Marín, que vino precisamente en ayuda de aquel. Hubo 153 supervivientes, pero como la mayoría de los hombres de a bordo, perdió la vida. La gente supersticiosa culpa del desastre el hecho de que el nombre del barco se debería haber cambiado de George Love a Central America. Pero, ¿cuándo fue arrestado? ¿Y cuándo, sobre todo, se quedó aquel tesoro confinado para siempre y no saber más de él? Bueno, pues fue hallado en 1981, cuando el biólogo marino Thomas Thompson y un equipo altamente especializado empezaron a investigar y planificar una expedición para localizar y rescatar al navío. 5 años más tarde se iniciaron una ardua búsqueda en una zona frente a la costa de California del Sur. Y en 1987 dieron en el clavo. Una oxidada rueda lateral fue la primera imagen que vieron en la cámara a bordo de un robot submarino controlado a distancia, y poco después descubrieron el casco del buque. El Central America y su tesoro han descansado a una profundidad de 2.800 metros de profundidad en el fondo del Atlántico durante más de 30 años. Había 21 toneladas de oro a bordo. Muchos de los buscadores de oro que regresaban tenían fortunas personales de decenas de miles de dólares en una época en la que se consideraba que 15.000 dólares era suficiente para alimentar a una familia toda la vida. También habría 3 toneladas en barras de oro y monedas de bancos y empresas, pero corría el rumor, que aún persiste en la actualidad, que había un envío militar secreto adicional con otras 3 toneladas más de barras de oro. La parte más impresionante del descubrimiento es una barra de oro Eureka, que pesa la asombrosa cantidad de 973 onzas y está sellada con su valor de 1857, que son 17.433,57 dólares. Se expuso en el Museo de la Sociedad Histórica de California en 2001 en San Francisco. La barra se vendió finalmente a un comerciante privado por 8 millones de dólares. Muchos de los demás lingotes de oro, cada uno sellado con un valor de 1857, son mayores que cualquier otra cosa que haya poseído jamás un coleccionista o el Instituto Smithsoniano. Tiene un alto valor. Había más de 7.000 monedas de la fábrica de moneda de San Francisco, que solo inició su producción en 1854, y entre ellas las muy solicitadas monedas de oro Liberty de 20 dólares. En pristina condición, más gran cantidad de pepitas de oro y polvo de oro que incluso más que los lingotes ponen en relieve la realidad de la fiebre del oro. El oro a bordo del Central America había estado muy asegurado, y tras el naufragio las compañías de seguros que cubrieron las pérdidas tuvieron que pagar enormes cantidades de dinero, de forma que cuando Tommy Thompson y el grupo de descubrimientos Columbus America lograron rescatar el tesoro, se encontraron enseguida en una prolongada batalla legal para poder hacerse con el botín. Casi 10 años después de caros litigios, las compañías aseguradoras perdieron su demanda y prevaleció el principio del que lo encuentra se lo queda. Y Tommy Thompson y su equipo pudieron quedarse con el 90% del oro en lingotes y de las monedas recuperadas del naufragio. Ganaron el caso con el argumento de que, al no haber mantenido registros financieros del acontecimiento, las compañías de seguros habrían abandonado efectivamente su reclamación. El extremo cuidado con el que los rescatadores habían realizado su trabajo fue otro factor decisivo. Eso enfureció a muchos arqueólogos marinos que sostenían que lo que motivaba era el dinero y no la arqueología, y citaban como prueba la inexistencia del material publicado y revisado por los arqueólogos sobre la increíble operación de rescate. Son tesoros, tesoros del mundo de los que hablamos hoy. Tesoros que los podemos encontrar diseminados a lo largo y ancho del planeta. Tesoros que desde luego van y son fortunas auténticamente increíbles. Y desde luego lo que nos vamos a juntar es con lo que yo diría y lo que a mí me gusta llamar como esos incunables, esos tesoros perdidos de nadie, que nadie sabrá nunca ni nadie sabrá para qué o cuál fue su función. Pero que sí es verdad que cuando uno tiene la oportunidad de bucear en estos importantes hallazgos y estos importantes vestigios, no puede menos que creer, no puede menos que pensar que todavía nos queda mucho por descubrir. Como por ejemplo la sala de los archivos. ¿Qué es la sala de los archivos? Se dice que la sala de los archivos también es conocida como la cámara de los archivos o la pirámide de los archivos. Es una cámara oculta que contiene los escritos con toda la sabiduría de las civilizaciones antiguas. Se cree que la sala de los archivos de la que se suele hablar se encuentra bajo la pata delantera de la gran esfinge de Giza, en Egipto. Esos escritos de la sala de los archivos incluyen, entre otras cosas, escritos provenientes del continente perdido de la Atlántida. Se dice que existe una segunda sala de archivos cerca de una pirámide en la península del Yucatán, en México. Nunca se ha encontrado esta sala, a pesar de los esfuerzos científicos para localizarla. La primera mención de su existencia proviene del profeta durmiente, de Edgar Cayce. Cayce era capaz de entrar en un profundo trance durante el cual podía hablar sobre las visiones que tenía. Se escribía todo lo que decía, entre esos escritos que provienen de una serie de visiones durante más de una década y de la que existen referencias a un depósito de la biblioteca subterránea. La más punzante citada por el escritor Graham Hancock fue que existe una cámara o pasaje que sale de la pata de la esfinge hacia la entrada delantera de los registros o cámara. Cayce hizo muchas referencias a la ubicación de la sala de los archivos y esos comentarios han sido interpretados de diferentes formas. Algunos creen que hay una entrada cerca de la pata, sobre todo en un punto que está marcado con una perfecta cruz de luz durante el solsticio de verano. Otros han interpretado que las lecturas significan que la pata apunta hacia la entrada. Otros más piensan que las lecturas significan que la biblioteca secreta es una cámara subterránea que conecta a la esfinge con un par de pirámides próximas que aún están enterradas. Cuando se preguntó al profeta durmiente que diera la descripción detallada de lo que contenía la sala, contestó que había 23 tablillas más otras 9 más, y dijo que las tablillas tenían la historia de la Atlántida, desde sus inicios hasta la destrucción final, junto con las historias de los atlantes que viajaron a otras tierras y sus actividades en las mismas. También dijo que los archivos incluían información sobre la construcción de una pirámide de iniciación, y los detalles de cuándo y cómo se produciría la apertura de los archivos también está. En 1941, Cayce afirmó que la casa o tumba de los archivos se abriría dentro de algunos años. Muchos de los seguidores de Cayce interpretaron que se encontraría la sala de los archivos a finales del siglo XX. Tras la bien conocida idea de Cayce de que existía la sala de los archivos, miles de personas han visitado la esfinge con la esperanza de encontrar la entrada. Varias organizaciones han realizado intentos científicos serios para verificar su existencia. En 1973 se puso en marcha el primero de una serie de proyectos utilizando radares de penetración subterránea y otros métodos de búsqueda de anomalías subterráneas en la zona descrita por Cayce. Los proyectos provenían de la Universidad Ayn Sham del Cairo y el Instituto de Investigación Stanford de Estados Unidos, pero no produjeron nada concluyente. En 1977, en la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, financió otro proyecto que también implicaba al Instituto de Investigación Stanford. El equipo utilizó mediciones de resistividad, así como fotografías térmicas y de infrarrojos o magnetometría. El equipo encontró anomalías en la parte delantera y trasera de la esfinge. Concluyó que podría existir un túnel que fuera desde el noroeste hasta el sudeste. Lambert Dolphin, un geofísico del equipo, afirmó que taladraron agujeros de 10 centímetros y miraron bajo la superficie con una cámara de vídeo, pero fueron incapaces de encontrar cámara alguna. Un equipo de la Universidad Waseda de Japón también intentó encontrar la cámara. Fueron capaces de identificar un hueco de unos 3 metros de aproximadamente de profundidad en la parte posterior de un surco y también en la parte delantera que podría indicar la existencia de un túnel. Un túnel en las patas delanteras. Los investigadores japoneses además encontraron otro hueco aproximadamente a metro y medio de la superficie, pero ninguna en la sala de archivos. Ha habido al menos intentos para encontrar la otra sala de archivo, presumiblemente cerca de una pirámide maya en la península del Yucatán. Las ruinas excavadas son numerosas en Tulum, Chichén Itzá y Uxmal, pero los investigadores no han tenido más éxito que la de este tesoro oculto que se encontraría ni más ni menos que en la pirámide de Giza y también en todo lo que es la esfinge de Giza. Quizás la esfinge, la guardiana, es la principal que ha sabido mantener ese secreto hasta nuestros días. Si es que es un secreto, si es que de verdad existe, si es que de verdad podemos decir que sala de archivo, que este lugar es un emplazamiento que existe y no deja de ser una fabulación. Sea como fuere, son tesoros del mundo. Tesoros que constituyen hoy día un enigma, un misterio, y que ha alimentado la imaginación y la codicia del mundo durante décadas y años. Tesoros que nos gustaría tener, y más de uno que tiene alguna que otra maldición. Tesoros perdidos, tesoros ocultos, tesoros secretos. Tesoros secretos que tal vez un día se han encontrado para maravillar a esta sociedad del siglo XXI. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, hasta aquí este código oculto de hoy, que como cada miércoles hasta la medianoche ha contado y les ha llevado lo más granado del mundo del misterio. Seguramente haya aprendido, seguramente se haya sorprendido, seguramente haya querido saber más. Si quieres saber más, tiene una cita la próxima semana, el próximo miércoles de 10 a 12 de la noche aquí, en Élite Radio, en el 100.8. ¡Esperamos! Buenas noches.